perdida, mujer bandolera, mulata, ojalá que te vaya. Si te quieres ir, pues vete a que. Thank you. mujer ingrata, mujer traicionera.